Mundofonías. Mundofonías. Se nos cuelan los pajarillos. En el comienzo de esta nueva edición de Mundofonías, no es que estemos retransmitiendo desde el parque ornitológico más cercano, sino que es un efecto de sonido que se incluye en el disco con el que hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Mundofonías, ya sabéis que es el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Y como bien sabéis, este programa está dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular, lleguen de donde nos lleguen. Si recordáis, no hace mucho hablábamos de un disco titulado Nostalgic Puerto Rico, Nostálgico Puerto Rico, una recopilación de plenas, guarachas, boleros y canciones jíbaras entre los años 40 y 60 del siglo pasado, recientemente editada por el sello Buda Music desde Francia y que se incluía en la lista que repasábamos de la Transglobal World Music Chart. En ese momento escuchábamos un ejemplo del Cuarteto Flores, una de las piezas incluidas en este recopilatorio, y prometíamos volver con él para disfrutar con algo más de las músicas aquí incluidas. Y eso es precisamente lo que estábamos haciendo con Pedro Vía y su orquesta. Y este son merengue, me duelen los pies. Y lo que viene a continuación tiene otro enlace caribeño con la República Dominicana, aunque seguimos en Puerto Rico. Aquí tenemos a Eddie Gómez, acompañado por Miguelito Miranda y su orquesta, interpretando una pieza del dominicano Radamés Reyes, un merengue guaracha titulado La Maricutana. La maricutana es buena bailar, la maricutana es buena bailar, la bailan de lao en la capital, la bailan de lao en la capital. Te pico una araña, te pico una avispa, te pico una araña, cuidado si te pica la maricutana, cuidado si te pica la maricutana. No vuelvo a pescar. La maricutana. Estáis en Mundofonías y en estos primeros minutos de la edición de hoy estamos escuchando piezas incluidas en el recopilatorio que ve la luz en estos días con el título en francés de Nostalgique Porto Rico, Porto Rico, nostálgico Puerto Rico, plenas guarachas, boleros y canciones jíbaras, 1940-1960. Así que nos vamos al siglo pasado para disfrutar con estas maravillas musicales que aquí se nos presenta. Y si hubiera que ponerle una tacha a este disco tan bonito es por el lado ortográfico, dado que los títulos de las canciones, pues bueno, muchos de ellos no tienen los acentos correspondientes, las ñes a veces aparecen como ñes y están un poco así a la virulé, como si dijéramos. Sin embargo, como vemos, el contenido musical es estupendo y vamos a seguirlo apreciando. Y después de estar con Eddie Gómez, acompañado por Miguelito Miranda y su orquesta, nos vamos ahora con Augusto Cohen y su orquesta, con esta pieza, esta conga titulada Vuelve mi negra, composición del propio Augusto Cohen e incluida en este disco. Nostalgique Puerto Rico, plenas guarachas, boleros y canciones jíbaras, 1940-1960. a los baños. Yo creo que la encontrará, yo va a aprender inglés. Baby, come back to papá, baby, come back to me. Baby, come back to papá, baby, come back to me. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Kudina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Kila siku dina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Sema leo dina kama unipeni, uniambie wazi nisihangaike. Sema leo dina kama unipeni, uniambie wazi nisihangaike. Yeye sheri, yeye dina, yeye kweli wanisumbua. Yeye sheri, yeye dina, yeye kweli wanisumbua. Inanipigia inje ya nyumba yenu. Baridi nyingi sana na mbua nyingi dina. Inanipigia inje ya nyumba yenu. Hata mimi dina nimeanza kukonda kwa ajili ya mbua nyingi na baridi. Hata mimi dina nimeanza kukonda kwa ajili ya mbua nyingi na baridi. Yeye sheri, yeye dina, yeye kweli wanisumbua. Yeye sheri, yeye dina, yeye kweli wanisumbua. Kila siku kwenu sikuoni kamwe. Kila siku dina wangu unanisumbua. Kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Sema leo dina kama unipendi, uniambie wazi nisihangaike. Sema leo dina kama unipendi, uniambie wazi nisihangaike. Yeye sheri, yeye dina, yeye kweli wanisumbua. Yeye sheri, yeye dina, yeye kweli wanisumbua. Seguimos en Mundofonías y seguimos nostálgicos. Si escuchábamos anteriormente piezas incluidas en ese disco Nostalgique Puerto Rico, Nostálgico Puerto Rico, editado por el sello Buda Music desde Francia, con plenas, guarachas, boleros y canciones jíbaras de entre los años 1940 y 1960, ahora nos hemos ido con otro disco de esa misma serie que ya lleva pues varias entregas, estas dos de las que estamos hablando y una anterior referida a música de Armenia. Y de la que hablamos ahora es de una que sale publicada próximamente, a mediados, un poco ya en la segunda mitad de este mes de enero del 2019, con el nombre de Nostalgic Congo. Efectivamente, nos vamos al corazón de África, al Congo Kinshasa, la República Democrática del Congo, por contraste con la República del Congo o el Congo a secas, que es el Congo Brazzaville, etcétera, etcétera. Ya sabéis que hay dos países con el mismo nombre. Este es el Congo que antes se llamaba el Zaire y que previamente era el Congo belga. Y aquí tenemos ejemplos musicales grabados en la década de los 50 y los 60, donde se nota esa clara influencia también de la música afroamericana, es decir, la música afroamericana, con sus raíces africanas, volvió a influir grandemente en buena parte de la historia musical, en la segunda mitad sobre todo, y no solo, del siglo XX en diversos países de África, lo cual queda meridianamente claro en el nombre que se le dio a la rumba congolesa o congoleña. De hecho, este disco lleva por su título Rumbas, Lingala, Swahili, Kikongo y Duala, en referencia a los idiomas en que están cantadas las mismas. Y escuchábamos la pieza que abre el disco, cantada en Swahili, esa lengua hablada en la parte oriental del Congo y también en Tanzania, que nos ha dado palabras como safari, por ejemplo, que significa originariamente viaje. Y aquí escuchábamos a Isaya Muinamo con Tom Miti y esta pieza llamada Mpenzi Tina. Vamos a seguir con otra de las piezas incluidas en este Nostalgic Congo, que en este caso nos trae Gustave Dahl. Y si estábamos en el oriente del Congo anteriormente, ahora nos vamos a occidente. De hecho, esta lengua en la que está cantada la siguiente pieza es hablada principalmente en Camerún y da nombre precisamente a la capital del país, Duala. En Hemos escuchado esta pieza interpretada por Gustav Dahl, otra de las músicas contenidas en este recopilatorio Nostalgic Congo, que ve la luz en la segunda mitad de este mes de enero del 2019 por el sello Buda Music, y en el cual estamos fijándonos en esta edición de Mundofonías. Vamos a escuchar una última pieza de las contenidas en este recopilatorio, que recoge músicas grabadas y publicadas originalmente entre los años 50 y 60 en el corazón de África. Escuchamos ahora a Adu Elanga, y ya el título de esta canción nos da la pista claramente de toda esa influencia afroamericana, afrocaribeña, de la que hablábamos, que se ejerció sobre la música africana durante estas décadas. Amondembe Cha Cha Cha es Adu Elanga. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Estáis escuchando Mundofonías, este programa dedicado a las maravillosas músicas de inspiración popular del planeta, que hoy está, digamos que dividido en cuatro bloques. Los dos primeros, ya los hemos sobrepasado, dedicado a esos dos discos, Nostalgic Puerto Rico, Nostalgic Congo, grabaciones de mediados del siglo pasado en Puerto Rico y en el Congo, respectivamente. Y lo que estamos escuchando ahora son grabaciones inéditas, que de hecho, en principio, no van a ver la luz públicamente en formato de disco, pero que os ofrecemos en esta edición de Mundofonías como documento sonoro realmente interesante. Son grabaciones realizadas en directo durante la celebración de la última edición del WOMEX en la ciudad de Las Palmas, en las Islas Canarias, en octubre del año pasado, 2018. De entre los numerosos conciertos que allí se han celebrado, la organización ha tenido a bien enviarnos algunas muestras grabadas allí en directo, que como digo son totalmente inéditas y no aparecen en ningún disco. Por ejemplo, aquí teníamos a este estupendo grupo de músicos de Madagascar, Toco Telo, con su pieza Raja Hita. Y escuchamos otra pieza más, de las que disfrutamos allí en directo en Las Palmas durante la celebración de ese evento, el WOMEX, del cual Mundofonías es medio colaborador, en su última edición del 2018. Tenemos aquí a un grupo bien apreciado por los que hacemos y los que oímos Mundofonías, The Turbans. Thank you. permettez-moi de vous demander si vous savez ce que c'est d'aimer. Je voudrais bien savoir combien d'étoiles voulez-vous avoir. Bonjour mon amour, Samia, partagez le monde avec moi. T'es mon velcro, Samia, ma jolie chérie, pain au chocolat. Escuchábamos a The Turbans, un fragmento de ese concierto que nos encandiló en la ciudad de Las Palmas, en las Canarias, en la celebración del Womex 2018. Y seguimos escuchando piezas inéditas grabadas durante esos días del mes de octubre del 2018 en esta localidad canaria y durante la celebración del Womex. Vamos con otro de los grupos predilectos de Mundofonías que por allí estuvieron actuando. Y si estas grabaciones son inéditas, esta quizá lo sea todavía más, porque se produjo en los conciertos diurnos que no estaban abiertos al público general, como los de por la tarde-noche, sino que se celebraban dentro de la feria profesional y ahí pues asistían los programadores de festivales, periodistas, la gente acreditada, etcétera, etcétera. Allí pudimos disfrutar de la música de este estupendo grupo bretón, sumamente original y vibrante, Díaz. Thank you. Ahí teníamos esa muy curiosa y vibrante y poderosa combinación de sonidos de raíz bretona en el Finisterre, uno de los Finisterres atlánticos de Europa, en este caso el que está situado jurisdiccionalmente en tierras francesas, pero en ese territorio de cultura céltica, como es Bretaña. De ahí viene Díaz, con toda esa potencialidad sonora y con toda esa también mezcolanza de influencias entreveradas con muy buen gusto. Esta grabación es totalmente inédita, como las últimas que estamos escuchando en esta edición de Mundofonías, y fue realizada durante la celebración del WOMEX en la ciudad de Las Palmas el pasado mes de octubre del 2018. Hay que recordar que la próxima edición de este certamen, quizá la Feria Encuentro Festival de Músicas del Mundo más grande de las que se celebran al menos en este planeta, tendrá lugar en la ciudad finlandesa de Tampere. Y allí también estaremos los componentes del equipo de Mundofonías para contároslo. Vamos a quedarnos con una última selección musical de esas grabaciones en directo a cargo del AK Trio, una formación que reúne a un guitarrista italiano, Antonio Forcione, con mucha influencia del mundo del jazz, de la música manouche, etcétera, etcétera, a un intérprete de cora senegalés, Sekou Keita, bien conocido por su carrera en solitario o por sus colaboraciones con la artista galesa Catherine Finch, y a un percusionista brasileño, Adriano Adewale. Ellos simplemente tocaron tres temas en el concierto inaugural del WOMEX en Las Palmas, y la verdad es que los dos primeros no levantaron grandes pasiones. Parece que iban por un territorio que no se corresponde con la categoría musical de estos intérpretes, un tanto comercial, pero el último tema que tocaron, que es precisamente el que tenemos aquí a puntito de darle al play para que suene en vuestros aparatos receptores, es así que nos encandiló y nos dejó fascinado. Así que lo escuchamos, AK Trio en directo en Las Palmas, WOMEX 2018.

Seguís escuchando Mundofonías y después de esas músicas recogidas en directo en el Womex del 2018 en Las Palmas, grabaciones inéditas hasta el momento, continuamos con grabaciones futuras, por así decir. No es realmente así porque esto pertenece a discos que ya han sido publicados, pero el recopilatorio donde van a aparecer esta y otras canciones que vamos a escuchar en este último tramo de Mundofonías se publicará el próximo 25 de enero con el título de The Rough Guide to Women of the World. La guía Rough, que es el nombre que reciben esta serie de discos publicados por World Music Network, de las mujeres del mundo. Por lo tanto, aquí este sello nos ofrece diversas piezas musicales que aparecen en discos ya publicados por el propio sello World Music Network, como por ejemplo esta pieza de raíz turca titulada Baga Girdim, cantada por una intérprete femenina de ese mismo origen, Çiğdem Aslan, en este caso dentro del seno del grupo Şekoyoh, un grupo ubicado, al igual que esta artista, en la ciudad de Londres. Nos vamos a despedir ya en Mundofonías con otra pieza de este disco. Recordándoos, por supuesto, que nos tenéis a vuestra disposición en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, nos encontráis en Facebook y en Twitter, y en nuestra web mundofonias.com tenéis acceso a todos los programas para escucharlos cuantas veces queráis y también para consultar la información correspondiente a cada una de las piezas que aquí suenan, tanto el intérprete, el título de la canción o de la pieza musical y el disco donde se incluye. Pues bien, el intérprete que viene a continuación es el grupo Sambasunda Quintet, desde Indonesia, desde la isla de Java y la región de Sonda, concretamente. El título de la canción es Teman Enda, y el disco en el que se incluye es este que os estamos presentando, The Rough Guide to Women of the World, aunque previamente también aparecía en el disco del año 2011 que este grupo, el Sambasunda Quintet, titulaban con el nombre de La isla de donde proceden, Java. Con ello se despide Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Nos volvemos a encontrar dentro de muy poco. Salud. Taman orang duaan. Terima kasih.